Cuando vuelvas a mi lado, vida mía, qué feliz seré. Ya dormiré tranquilo, sin que los celos me sigan atormentando. Vuelve pronto a mi lado, ya quiero paz, alegría y felicidad. Me dirás que aún me quieres, vida mía, todavía. Ya sonreirán mis labios, ya mirarán mis ojos. Y si ves que estoy llorando, amor, no me hagas caso. Es que es de amor, de alegría y felicidad. Que soy solo tuyo, soy solo tuyo, tuyo.